Hola, ¿qué tal, muchachos? Les saluda Flechitas. Un abrazo inmenso a todos nuestros oyentes enamorados. Y estaré con ustedes para ayudarte en todo, absolutamente todo lo que necesites. Por eso, ahí voy con mi pensamiento. La vida en pareja está llena de alegrías, pero muchas veces también de malos momentos y complicaciones. Querer